La primera frase del trabajo de mi vida. Pensé varias horas seguidas en cuál debería ser. Solo sé que nada sé, que mi inseguridad es segura. Quizás la respuesta a mi inseguridad sea la duda. La vida es cruda, desde lejos no la veis tan nítida. El mejor espejo que tenéis es la autocrítica. La revolución pacífica es una autovía. Dicen que estoy loco, pero es solo fantasía. Vivo en armonía, enciendo mi propia incertidumbre. Las dudas me torturaban, más me acostumbré. Cuando la temperatura es fría, enciendo esta lumbre. Antes era lúgubre, pero lo alumbré. Tengo fe, sí, sí, tengo fe. Tengo fe, aunque solo sea en mis sueños, pero tengo fe. Tengo fe. Tengo fe, aunque solo sean mis sueños, pero tengo fe.